metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Metalpr.com presenta Edición Especial. Bueno, les habla el Ruso Berea. Se fue nuestra voz. Sí, cuando uno decía la voz, se piensa en Frank Sinatra. Cuando uno piensa en el rock, y en el rock pesado, ni hablemos, la voz es Ozzy. Se fue un personaje increíble, pero se fue alguien que marcó, junto con su banda Black Sabbath, un camino. El sonido del heavy metal no hubiese existido, ni hubiese sido el que es, si no hubiese existido Black Sabbath. Y a pesar de que Black Sabbath ha tenido cantantes fantásticos, entre ellos uno de los más grandes, Ronnie James Dio, nadie podría imaginar a esa banda, a ese sonido, sin esta voz que se acaba de ir. O si es mucho más que esa triste versión que los más jóvenes conocen del reality, o si es mucho más de eso que en este final ya casi no podía con su vida. Paradójicamente, terminó su vida como creo que nadie mejor que él podría haberlo elegido. Rodeado de sus afectos, mostrando la idolatría que provocó en la inconmensurable cantidad de artistas que pasaron ese 5 de julio en Villa Park. Y creo que paradójicamente el príncipe de las tinieblas se fue en paz con él mismo. Qué mejor final. del Buckhead Soup. Tributo a Ozzy Osbourne. Eso era Ripper Owens, Yngwie Malmsteen, Tim Bogert, Tommy Aldridge y Derek Sherinan. ¡Brutal! Vámonos con esto en este especial. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Y bienvenidos a este programa especial de la nueva lechonera del rock, dedicado a Ozzy Osbourne, ya que todos sabemos ya de que el martes fue que pues partió al más allá, al otro lado del silencio, Ozzy Osbourne. Y aunque sé que han habido montones de programas, eventos y cuanta cosa ha habido, porque mira que aquí ha habido tributos, eventos especiales, todavía se siente y uno no se sacia de escuchar la música de Ozzy Osbourne durante esta semana. O sea, hemos escuchado tanta cosa y no nos saciamos de la misma música, ¿eh? Por años, ¿no? Lo hemos hecho. Así que este especial voy a tratar de poner música que no hayan puesto en otros especiales y alguna que otra versión o cover que haya quedado muy bien, como ese que acabamos de escuchar de Mr. Crowley, interpretado por Ripper Owens. Está Ripper Owens, está Yngwie Malmsteen, está Tommy Aldridge, Tim Bogert y Derek Sherinan. Excelente tema y qué bien para comenzar este programa. ¡Aplausos! Ahí están los aplausos. Bienvenido a la nueva lechonera del rock, que se transmite en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y epicentro de terremotos. Hablando de eso, está pasando una vaguada ahora mismo y hay unos clases de truenos, y uno poniendo esta música se pone el ambiente especial. Y aquí mi micrófono no me está... Exacto, mongo. Yo tengo que ver qué diablo le pasa a este micrófono. Bueno, y este programa comienza en metalpr.com y heavymetalmansion.com. Ah, me dicen aquí que digan que para ahí donde escasee el agua. Bueno, sí, esta semana en San Juan hubo rotura de unas bombas y está la presión, que lo que sale es un chorrito aquí en casa. Pero hay gente que no tiene nada. Así que estamos en eso. Sí. Este programa también está encadenado con avanzadametallica.net en República Dominicana. Estamos encadenados también con gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También con Metallator Blogspot también en Venezuela. Estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock, tu mundo de rock online. Y también estamos por Pandora Rock Radio. Así que estamos por todas esas emisoras encadenados, ¿sí? Que tengo que añadirle al flyer que ahora estamos en Pandora encadenados, porque antes estábamos en diferido. Bueno, está como que no actualizado esa parte del flyer, pero sí, estamos encadenados con Pandora Rock Radio, así que aplauso. Y como dijimos, este programa va a ser un programa que va a tratar de poner las canciones que no se han puesto en otros programas, o que se han puesto pocos en otros programas. Así que vámonos con este tema. Esto es That I Never Had, de Ozzy Osbourne. All these tears I cried. disco es que el del 2001, tiene 24 años, That I Never Had, tremendo tema del disco Down to Earth de Ozzy. Vámonos con esto. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Tema del disco, I'm not going away. especial de Ozzy Osbourne. No me ha hecho nada del rock. Temazos que tienen luego del 2000. Temazo de ese disco Black Rain. Vámonos con esto. Viendo muchas cosas nuevas. La gente está ahí. Eso es Ordinary Man, tema del 2020. Del disco, el disco se llama Ordinary Man, tema Straight to Hell, el que encabeza ese disco. Vámonos con esto. One last thing. If you have any drugs or any alcohol, give me some. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Bueno, y volvimos aquí al estudio. Un aplauso a todos los que nos están escuchando, como siempre. Y sí, Me escribieron que estoy poniendo muchas cosas nuevas, pero yo le digo, es que esto no es nuevo. Mira, por lo menos este sí, Ordinary Man, que lo pusimos, es del 2020. Pero Black Rain es del 2007, ¿sí? Y el que pusimos anteriormente es del 2001. 24 años atrás. No es que es nuevo, es que hay gente todavía... Bueno, hay gente que no pasó del Ultimate Sin, lo puedo entender. Pero sí, estamos poniendo temas así que no son muy comunes, que, bueno, que no los he escuchado mucho en los otros programas que se han hecho de Ozzy, porque pues mucha gente pues se va a la raíz, sí, y nosotros vamos a ir a la raíz, vamos a ir a Black Sabbath ya mismo. De hecho, después de esta intervención vamos a ir a Black Sabbath, pero vamos a ir a poner cosas de Black Sabbath que tampoco son muy comunes, o cosas que se grabaron en radio, en la BBC, o temas de Black Sabbath que no son los comúnmente los temas que tú escuchaste en el disco, sino otras versiones que hay. Sí, también bonus tracks y eso vamos a ir poniendo, así que va a estar bien interesante el programa. Un saludo a todos los que están por ahí. Saludo a uno que está pegado desde por la mañana, desde por la tarde, temprano, el JC River. Saludo a Dark Neruda que está por ahí, Metallian 1970 está por ahí, está Poncho por ahí también. Saludo a Ramón Soria, Alvin Sierra y a Timmy. Ah, les tengo que contar que mi voz está así quebrada porque ahí hemos estado este fin de semana en todos los eventos. Fuimos a un evento en Chinchorreando en Atorrey que dieron de Black Sabbath, de Ozzy Osbourne, un pequeño set que estuvo bien, que fue el viernes y el sábado, y el sábado pues fue ayer en Handlebar. Tremendo, explotado el lugar en el tributo a Ozzy Osbourne, que hiciera la mitad de Jack and Coke y Eggy y sus muchachos de Bad Track, porque son de B-Side. No me acuerdo el nombre de la banda de Eggy, pero saludo a Eggy y a Carelli también. Hicieron excelentes temas y estuvo bueno. Yo llegué aquí a las 5 de la mañana, así de bueno estuvo. Y me tuve que levantar a las 9 de la mañana, así que, chach, por eso tienen mi voz quebrada, ¿eh? Bueno, ya que dicen que estoy poniendo muchas cosas nuevas, pues nos vamos para Black Sabbath. Hubo un disco en vivo de Black Sabbath que se llamó El Reunion, ¿sí? Que Dark Neruda lo puso por aquí, lo puso en Pandora Rock, en uno de los episodios de concierto que tiene. Este disco es de 1998, pero voy a poner un tema al final de este disco, en el disco número 2, porque tiene dos discos, es de estos CD que venían con dos discos, un concierto. Ellos incluyen dos temas inéditos que los grabaron específicamente en el estudio para este disco, y son Psycho Man y Selling My Soul. Así que vamos a poner Psycho Man de Black Sabbath, del disco de 1998, Reunion, aquí en la nueva lechonera del rock, en este especial Ozzy Osbourne. Ahí nos vamos. We'll be right back. Ustedes saben que yo odio que un tema se acabe así, más un tema de Black Sabbath, que se acabe así como en fading. Qué sé yo, eso es como que a veces uno dice, es una forma de cortar el tema. Bueno, eso fue Psycho Man, Black Sabbath, vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva letrera del rock. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. disquito que es un poquito difícil de conseguir, ese Black Sabbath del BBC Sessions. Son las grabaciones de radio que se hicieron en la BBC. Y ese tema en específico es excelente, ¿no? Porque la escuchamos diferente, ese final distinto. Yo creo que es mejor poner otra canción de ese disco. Vámonos entonces con una... Doble ronda precaria. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. We'll be right back. Bueno, y pusimos dos temas precarios, dos temas excelentes. Estamos hablando de los temas Fetty Wear Boots y Behind the Walls of Sleep, ambos de estas grabaciones que se hicieron en la BBC, de un disco que yo creo que es un bootleg que hay, que se llama así mismo BBC Sessions. Me cuentan, aquí me estaban disparando por el Facebook, me cuentan que ese tema, que esos temas también salieron en la versión deluxe del disco de Ozzy Osbourne, Osmar Comet, ¿sí? El disco de Osmar Comet del 1997 trae una versión de dos discos, ¿sí? Usualmente el que había en la tienda era de uno, pero la versión deluxe te trae dos temas de esos BBC Sessions y una entrevista de 20 minutos que le hicieron a Ozzy Osbourne en el 1988, ¿sí? Y eso se incluye también en ese disco Osmar Comet, de que ahorita pondremos algo, ¿sabes? Ahorita pondremos algo. Pero nos fuimos ahí bien Black Sabbath, ya que estaban diciendo que yo estaba poniendo música demasiado nueva, de que venían el vieja, pues nos fuimos más viejos todavía. Vamos a ver si usted reconoce a alguien que sale en esta canción. Vámonos con esto. We'll be right back. No sube el micrófono, no importa todo lo que yo diga. Ahí yo hablando ahí, no, que si esto fue y no sube el micrófono. Eso fue Lemmy Kilmister, Richie Kotzen, Tony Franklin y Vinny Colaiota en ese gran tema Desire, que es un tema que escribe Lemmy para Ozzy. Y mucha gente no sabe que Lemmy colaboró muchísimo con Ozzy. El tema, uno de los temas más icónicos de Ozzy Osbourne, que es Mama, I'm Coming Home, la letra es de Lemmy. Lemmy hizo esa letra y la melodía la tenía más o menos Ozzy, y quien le propuso la letra fue Lemmy, y con una serie de modificaciones bobas se hizo Mama, I'm Coming Home. Pero un montón de temas que tocó Ozzy son de Lemmy, escritos por Lemmy para Ozzy. Por ejemplo, Desire, ese que acabamos de escuchar, originalmente lo escribió Lemmy. Hellraiser, que también la graba Motorhead, que ambas versiones son brutales, la de Ozzy y la de Lemmy. I Don't Want to Change the World, escrita con letras con Lemmy, ¿sí? See You on the Other Side, que es otra balada, también con Lemmy. My Little Man, escrita junto a Steve Vai, también la letra es de Lemmy. I Just Want You, que es también una letra de Lemmy. Get Me Through y Dreamer, que la escuchamos en el programa de Neruda. Dreamer es una colaboración entre Lemmy y Ozzy Osbourne. Pero vamos con una que escribió letra Lemmy. A mí me gusta mucho también esta canción. Vámonos con el tema I Just Want You. Esto es Ozzy Osbourne. There are no unbeatable odds. There are no believable gods. There are no unnameable names. Shall I say it again? Yeah. I just want you. I just want you. There are no uncriminal crimes. There are no unrunnable rhymes. There are no ideas. Temazo de Lee Cosmosis, Ozzy Osbourne, I Just Want You. Tema de la letra es de Lemmy. Vamos a poner el otro que también Lemmy colaboró bastante. Estamos hablando de este tema. Bueno, les habla el ruso Berea. Se fue nuestra voz. Sí, cuando uno decía la voz, se piensa en Frank Sinatra. Cuando uno piensa en el rock, y en el rock pesado, ni hablemos, la voz es Ozzy. Se fue un personaje increíble, pero se fue alguien que marcó, junto con su banda Black Sabbath, un camino. El sonido del heavy metal no hubiese existido, ni hubiese sido el que es, si no hubiese existido Black Sabbath. Y a pesar de que Black Sabbath ha tenido cantantes fantásticos, entre ellos uno de los más grandes, Ronnie James Dio, nadie podría imaginar a esa banda, a ese sonido, sin esta voz que se acaba de ir. O si es mucho más que esa triste versión que los más jóvenes conocen del reality, o si es mucho más de eso que en este final ya casi no podía con su vida. Paradójicamente, terminó su vida como creo que nadie mejor que él podría haberlo elegido. Rodeado de sus afectos, mostrando la idolatría que provocó en la inconmensurable cantidad de artistas que pasaron ese 5 de julio en Villa Park. Y creo que paradójicamente el príncipe de las tinieblas se fue en paz con él mismo. Qué mejor final. Excelentes palabras del ruso Berea. Yo no puedo haberlo dicho mejor que él. Y lo pusimos al principio y lo pusimos a mitad de programa porque están excelentes, de verdad que sí. Así que un aplauso. Bueno, estamos tratando de hacer un programa diferente a todos los que han escuchado antes. Ya porque pues todo el mundo siempre pide las mismas canciones y demás. Estoy tratando de dar otro tipo de canción, otro tipo de temas que no son los temas comunes que oyes en la radio o que oyes en los discos de estudio, ¿no? Y tratando de rebuscar un poco, pues ahí pusimos varios de los temas que no he escuchado por ahí en los otros programas. Y dimos ahí nuestro pedacito de la cuestión de Lemmy, ¿no? De que Lemmy ayudó muchísimo a Ozzy y muchos de los temas que conocemos. Para del don, más bien como de los 90 y pico para acá, pues fueron letras de Ozzy, que diga, de letras de Lemmy o colaboraciones con Lemmy, que se las daba completamente a Ozzy ahí. Bueno, hay un disco que yo compré en vivo, que en realidad yo compré la versión en DVD de este disco. Estoy hablando de en Black Sabbath The End. Fue el último concierto de Black Sabbath, no antes de, ¿verdad?, lo que vimos ahora. Es un disco del 2017 grabado en Birmingham, el 4 de febrero del 2017 en Birmingham. Es el disco The End, y esto viene en varias versiones. Está la versión en CD y yo me compré una versión en DVD, pero esta versión DVD incluía un CD adicional que se llama The Angelic Sessions, ¿sí? Y esto fue que Black Sabbath, en ese momento, semanas antes, se mete al estudio y graba en vivo aquel Black Sabbath del 2017 con Ozzy Osbourne varias canciones. Y entre ellas grabó esta que vamos a poner ahora. We'll be right back.

Temazo de Black Sabbath, Lord of This World. Vámonos con esto. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca, nunca. Por avanzada metallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. Paciente número 9, Patient number 9, último disco de estudio de Ozzy Osbourne del 2022. Tema con Tony Iommi, Degradation Rules. Tremendo. Wow, temazo. Vámonos con esto. luego de las cenizas. Así como el ave Fénix se levanta la nueva lectura de Rose. Eso sí que No lo han puesto en ninguno de los otros programas, por lo menos esta versión que puse yo aquí, ¿eh? Esto es del tributo a Black Sabbath de las bandas de Argentina. Se llama Sabbath Crosses. El disco ya tiene sus añitos y el tributo a Black Sabbath de bandas argentinas. Y hay un montón de temas ahí, pero ese que acabamos de escuchar es el de Orcas con Andrés Jiménez, el hombre de Animal, ¿sí? Vamos a seguir con más música, que nos queda ya poco tiempo y mucha música por poner. Así que vámonos con este temazo y volvemos. Vámonos con ellos. Fue la gira que vino a Puerto Rico, la gira de Scream. Esto fue el tema Crucify del disco Scream del 2010. Wow, para mí fue ayer esto, ¿eh? Y es del 2010. Vámonos con esto para reírnos un poquito. Vamos. One last thing. If you have any drugs or any alcohol, give me some.

Si no, sube el micrófono. Todos los domingos a las 9 de la noche, acompáñame a mí, el Lechón Atómico, en La Nueva Lechonera del Rock, donde pondremos el metal que a ti te gusta escuchar y sobre todo las peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. Así que no te la pierdas. Déjate a la madre. De toda inspiración. Bueno, y antes habíamos escuchado un tema que no se había escuchado mucho por ahí. Estoy hablando del tema Sato de Diary of a Madman. Y vámonos con Black Sabbath, Cornucopia en vivo. Yo hablando ahí, nadie me escuchaba. Oye, no estoy subiendo el micrófono, no sé qué está pasando aquí. Es que este programa es un programa diferente. Fíjense que este programa va a ser una edición especial. No he puesto relajo, no he estado con el relajo de siempre, de la bachata, de poner el, ¿cómo se llama? El lavatileche, a Batman, el, ¡ah! Todas esas cosas. Eso, pues este programa hoy fue un poco diferente porque quisimos hacer un poco más serio. Por lo sublime, ¿no? Del momento. Sí. Ese tema que escuchamos finalmente fue del disco Life at Last de Black Sabbath. Disco que salió en 1980, disco en vivo, difícil de conseguir. Además, como dije, estuvimos poniendo cosas que no son las comunes que uno escucha en los otros programas, tratando de ser diferente, ¿sí? Y poner cositas que son rebuscaditas, ¿no? Y que no es pues lo que tú típicamente consumes. Y este disco es el disco Live at Last, ya lo dijimos, de 1980, de Black Sabbath, el tema Cornucopia, que es el tema número 4. Es tremendo, pueden varios temas que existen de este disco que son bien interesantes, como Wicked World, que dura 18 minutos, ¿ok? Así que en Wicked World se van a inventar ahí tocando, ¿eh? Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas veces, muchos pusieron al final los temas Mama, I'm Coming Home. Yo lo puse la semana pasada. Nos vamos con un tema de los, no raros, pero nuevo, de Black Sabbath, que se llama Safe Gaze, de su último disco número 13, que se parece un poco a Planet Caravan. Vamos con este tema y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Nos vemos, gente, cuídense. Pray and kiss.